los años que tengo, te estuve esperando. Bien dicen lo bueno tarda un poco más, me estaba cansando. ¿Y cómo te pago todo lo que haces? Volví a ser el mismo y eché a la basura todos mis disfraces. Voy a querer vida, ya nada te va a hacer falta. Me puedes cobrar si quieres, que mi alma te paga. Te voy a querer bonito, bonito que vas a sentir que te están queriendo por primera vez. Bonita se te ve. Y somos los de la Noria. Eso es. Voy a quererte tanto, tanto que te darás cuenta que en la vida ya falta. Me puedes cobrar si quieres, que mi alma te paga.